Hola a todos de nuevo, bienvenidos a este podcast del blog El Retrato de Crono. Puesto que en la ocasión anterior hablamos sobre time-lapse, hoy toca hablar sobre stop motion y sus características básicas. El stop motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de los objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas o fotografías. En general se denomina animaciones de stop motion a las que no entran en la categoría de dibujo animado ni en la animación por ordenador. Esto es que no fueron ni dibujadas ni pintadas, sino que fueron creadas tomando imágenes de la realidad. Hay dos grandes grupos de animaciones de stop motion, como la animación con plastilina o cualquier otro material maleable, llamada en inglés claymation, y la animación utilizando objetos rígidos. Los materiales para realizar ambos son muy simples y básicos, solo es necesario una cámara de fotos y los objetos que deseamos animar. Solo con eso ya podemos empezar a trabajar en nuestro stop motion. Debes de tener en cuenta también que para un segundo de vídeo sin saltos ni cambios bruscos necesitarás al menos 15 fotografías, aunque si quieres que tu vídeo sea fluido deberá tener unas 24 fotografías por segundo, como en el cine. En el caso del stop motion con material maleable o claymation será necesario que utilices un material maleable con estas características, al que iremos dando y cambiando la forma en cada fotografía. Solo tienes que cambiar la posición del objeto en cada fotografía para que reunirlas todas en el vídeo se vea un movimiento uniforme y parezca realmente que el objeto cobra vida. Otra cosa muy importante es la iluminación. Debe ser siempre la misma y es mejor usar luz artificial, ya que si usamos la luz del sol, pues cambia a lo largo del día, ¿no? Y podríamos tardar varias horas en hacer nuestro vídeo, por lo que veríamos cómo cambiar en cuestión de segundos la iluminación de nuestra fotografía. Y puede que eso no sea algo que deseamos. Como veis, la técnica es muy simple y cualquier persona puede hacerlo. Solo necesitamos una cámara de fotos, un objeto para darle vida y armarnos de paciencia para tomar todas las fotografías necesarias. En el post dejaré dos ejemplos de stop motion, uno con materiales maleables y otro con objetos rígidos. Y podréis ver las diferencias, aunque creo que todos sabéis ya cuáles son. Espero que les haya gustado este podcast y que disfrutéis haciendo vuestro primer stop motion. Un saludo y hasta la próxima.